Capítulo 23. Resumen del capítulo anterior. No puedo entender cómo alguien que pasó la vida comiendo pan puede tener un lugar en la cocina del palacio. Y yo no puedo entender cómo una cobra puede hablar. Ramsés no podía descubrir nada sobre los bebés lanzados al Nilo. Pero lo hizo. De hecho, esa historia debería ser enterrada, olvidada para siempre. Pero no fue así. Extraño mucho la infancia. Éramos muy felices los tres. Me gustaría decir que no he renunciado a ella. ¿Quieres a Nefertari? ¿Quieres a las siervas? ¿Quieres a las damas? Todo ¿quieres? El mundo lo quiere todo, hermano. El príncipe heredero quiere información detallada sobre la casa de Senet. ¿Qué le gustaría saber, mi príncipe? ¿Las mujeres? ¿Cómo son? Extranjeras exóticas. Por los dioses, eso es lo que quiero, una novedad. Supe que llegó una caravana de esclavos hoy. ¿Llegó? Tú sabes que siempre que eso sucede, tengo la esperanza de que Amran pueda aparecer. Solo espero que Ramsés no me moleste de nuevo con la historia de los bebés lanzados al Nilo. Si Moisés descubre el decreto del rey, nunca perdonaría a Seti por la masacre de los bebés hebreos. ¿De quién estaban hablando? De Moisés. Ah, sí, Moisés, de nuevo Moisés. ¿Por qué ya no te agrado? Soy impulsivo, cuando me doy cuenta ya empecé a dar puntapiés y entonces el daño ya está hecho, no hay remedio. Pero es difícil para mí. Voy a tratar de cambiar. Amor, ve a casa. Necesito resolver un asunto y prometo que no voy a tardar. No, ¿me puedes explicar lo que está sucediendo? Este tipo de mezcla es bastante delicado. Si usamos algo que nunca antes ha sido usado, podríamos hacer un gran descubrimiento, maestro. Ella se casó de nuevo. Claro que no. Jocabed jamás ha dejado de esperarte, nunca miró a alguien más. Me vi obligada a decir que adoro los dioses egipcios. No puedo creer que hayas hecho eso, Leila. Tú no podías hacer... No tuve elección, Abigail. Por favor, no me condenes. Él volvió, Jocabed. ¿Volvió? Ya no puedo esperar más. Jocabed, espera. ¿Amram está vivo? Tengo que ir con Jocabed. La encontré en la calle gritándole a mi padre. Él está vivo. Calma, madre. Te vas a poner bien. Aaron y yo estamos aquí. ¡Es verdad! Yo no estoy loca. El padre de ustedes está vivo. Ramsés, vestido de soldado, entra al dormitorio de Moisés, acompañado por Ikeni. ¿Qué es eso? ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Muy lindo, una belleza. ¿De verdad irás a la casa de Senet? ¿Vas a llevar a cabo esta locura? ¿Locura por qué? ¿Crees que con este disfraz tan perfecto alguien va a descubrir quién soy? Sí, tal vez les tome un poco más de tiempo. Disfruta ser un aguafiestas. ¿De verdad no quieres venir? ¿Estás seguro? Estoy seguro de eso. Y si fuera tú y Kenny, tampoco iría. Mi príncipe, yo no puedo hacer nada. Solo estoy recibiendo órdenes. Basta de tonterías y ven con nosotros, Moisés. Te dije que no, Ramsés. Está bien, digamos que voy y se enteran. Es lo único que necesita el rey para acabar conmigo. Bien portado y exagerado. Mi único miedo es salir por la noche sin la protección de Ra. Yo ya me arreglé con los dioses. Y esta es la mejor hora para tener la protección de la oscuridad. ¡Vamos! ¡Basta de perder el tiempo con pláticas! ¡Adiós, Moisés! ¡A la casa de Senet! En casa de Jocabed. ¿Qué dices, madre? Mi padre murió. Yo lo vi. Ella está enferma, está delirando. Solo puede ser eso. Yo no estoy enferma ni loca. Yo estoy diciendo la más pura verdad. El padre de ustedes está vivo. ¿Quieres hacer el favor de terminar esa broma? Hagan ustedes el favor de escuchar. No sé si ustedes lo recuerden porque aún eran muy pequeños, pero Amram luchó contra los oficiales del rey para salvar a Moisés. Los recuerdos. Él estaba muy mal herido. Claro que lo recuerdo, mamá. Se suceden. Y también recuerdo Por favor, déjame terminar. Y el pasado... Después de eso... Regresa. Él quedó marcado. Vine a buscarte, esclavo. Necesitan hombres en la obra. Si me da algunos días más, podré producir mejor, señor. Pero qué perezoso. No sabía que eras tan holgazán. No lo soy. La herida no ha cerrado, señor. Él está débil. No me interesa. Tienes suerte de estar vivo. Solo algunos días más, por favor. Levántate. Irás conmigo ahora mismo. ¿O quieres enfrentarme de nuevo? Su padre fue obligado a volver al trabajo. Yo estaba muy preocupada. Él estaba demasiado débil. Sí. Nosotros fuimos a llevarle agua. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¡Anda! La familia... ¡Trabaja! ...llega a la obra. Amran carga un pesado cesto con piedras, pero la debilidad se lo impide y cae al suelo. ¡Ayuda! ¡No, papá! ¿Pero qué tipo más débil? ¡No sirves para nada! Nun... ¡Atrás! ...lo socorre. Por favor, señor, deje que se vaya. Después de que termine el trabajo. ¡Anda, levántate! ¡Tú solo! ¡Atrás! Los niños y la madre esperan. ¡Vamos! ¡Arriba! Se levanta con dificultad. ¿Dónde está tu dios? ¡Esclavo! ¡Quiero ver cómo te ayuda ahora! ¡Vamos! Trata de alzar la carga sobre los hombros, pero su herida sangra abundantemente. Agotado e incapaz de mantenerse en pie, cae al suelo. Creí que había perdido a Aarón para siempre. Su padre. El amor de mi vida. Mi amor. ¡Cuánta crueldad, Dios mío! Mi amor. Te voy a llevar a casa. ¡Noma, ayúdame! No hace falta que me muevan de aquí. Noma, promete que vas a cuidar de mi familia. Prométemelo. Lo prometo. No digas eso. Tú eres fuerte. No digas eso. Te vas a poner bien. Escucha, mi amor. Enseña a nuestros hijos a amar a Dios. No dejes que ninguno de ellos se corrompa. No me puedes hacer esto a mí. Tienes que contar mis historias. Miriam, hija. Cuenta las historias que contó tu padre a las demás personas y no olvides una sola. Yo te amo, papá. Yo te amo mucho. También los amo. Los amo. Los amo. Recuerdo todo eso, madre. Mi padre murió, yo lo vi. Tú nos dejaste aquí. Y fuiste con Numa a sepultarlo al otro lado del río. Ustedes se llevaron su cuerpo, eso... También lo recuerdo. Yocabed con Amalia y sus hijos en el río. Por favor, mamá, llévame contigo. Hijo, es muy triste. Todavía eres una niña. Si tengo edad para perder a mi padre, también la tengo para ir a su entierro. Déjame ir, por favor. ¡Yocabed! Num. Tenemos que irnos. Ay, hija. Espera en una barca. Por favor, necesito que ayudes a Amalia a cuidar a los niños. Está bien. Mi amor. Yo también pensé que su padre había muerto. Pero después, en el camino, cuando llevábamos el cuerpo a sepultar, el bote navega. Sucedió algo inesperado. Siguiendo la corriente. De repente, la mujer observa cómo los dedos de los pies del marido parecen animarse con leves movimientos espontáneos. ¡Está vivo! ¡Por Dios, está vivo, no! ¡Se movió, no! ¡Él está vivo! ¡No! ¡Él está vivo, no! ¡No puede ser! Intenta reanimarlo. ¡Dime que estoy soñando! Entonces quiere decir que... ¡Eso! ¡Eso mismo! Él no estaba muerto, pero si volvía para acá, seguramente el oficial del rey iba a asesinarlo. Y tal vez a ustedes también. ¿Qué le pasó a mi papá después? En una cueva. Todos piensan que estás muerto, Amram. Y será mejor que continúe así. ¿De qué estás hablando? Si regresas, Bomani te va a matar. Pero ahora puedes huir y nadie sabrá nada. No habrá represalias por tu fuga. Para todos los efectos, tú ya estás muerto. No puedo abandonar a mi familia. Yo sé que será difícil. Para todos. Pero no veo otra salida, Yocabed. Tenemos que fingir que está muerto y tiene que partir. Mi amor, pensé que te había perdido. No sé cómo mi corazón aguantó tanto sufrimiento. Pero si Dios te salvó la vida y nos trajo hasta aquí, tal vez no tenga razón. ¿Me estás pidiendo que te abandone, Yocabed? Yo quiero que sigas vivo. Y si me tengo que sacrificar, Sí, tenemos que separarnos. Para salvar tu vida. Voy a hacer eso. La caravana para el Alto Egipto parte esta noche. Pero ya. No, Mel no está en condiciones para viajar. Él está débil todavía. Es nuestra única oportunidad, Yocabed. No sabemos cuándo habrá otra. Y entonces nos despedimos. Fue muy difícil para mí. ¿Cómo voy a guardar este secreto? Nuestros hijos están sufriendo demasiado. No tenemos otra opción, es por su bien. Prométeme que volverás conmigo. Yo nunca voy a estar lejos de ti, Yocabed. Siempre vas a estar en mi corazón. En mis pensamientos. Yo te amo. Se abrazan. Y así fue. Pero yo nunca perdí la esperanza de que tu padre volviera conmigo, con nuestra familia. Y ahora, hijos míos, ahora él volvió. El padre de ustedes está vivo. ¿Quieres decir que pasaste la vida entera ocultándonos que nuestro padre estaba vivo? Ya te lo dije, hijo, fue muy difícil. No tiene disculpa. Lo que hiciste fue imperdonable. ¿Sabes lo que fue para mí pensar que yo no tenía padre? Ver a todos mis amigos, a los niños alrededor, jugando con sus padres. Y yo ahí, solitario, triste, herido. Eso no se hace, mamá. La madre llora. Aaron, entiendo tu rabia. Pero tienes que entender que mamá hizo esto para protegernos. Sí, sí, ustedes eran muy pequeños. Yo no quería crearles ninguna expectativa. No creí que fuera bueno que ustedes vivieran esperando la vida entera como yo lo hice. Y si ese oficial del rey se hubiera enterado de que Amram estaba vivo, él lo hubiera buscado para matarlo. Y tal vez a ustedes también. Nada de lo que digas hará que te perdone, mamá. Aaron se marcha. Con el ánimo oprimido, ambas mujeres se muestran apenadas. Yocabed se siente indispuesta. La hija la ayuda a sentarse. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pecho! ¡Calma! ¡Mamá! La nuera sale de su cuarto. ¡Eliseba! ¡Mamá! ¡Me falta ahí! ¡Eliseba! ¡Mi madre se siente mal! ¿Qué sucedió? ¡Ay! Después te lo explico. Yocabed, calma. Miriam le sirve un vaso de agua. Mamá, calma. Toma. Elizabeth, ve a buscar un trapo mojado. Ya voy. Calma, mamá. Respira. Le colocan en la frente un paño humedecido. En el dormitorio real, Genutmire aplica un masaje a su marido. Me sentí tan aliviada cuando Ramsés me aseguró que no va a contarle nada a Moisés sobre los papiros del decreto de mi padre. Ya no te preocupes por eso. Todo va a salir bien, mi amor. Tienes manos de diosa. ¿Así está bien? No pares. Es tan lindo verte así, relajado, esposo mío. ¿Recuerdas cuando pasábamos todo el día en la cama comiendo fruta y bebiendo vino? Y amándonos locamente. Hace mucho tiempo que no hacemos eso. La besa en el brazo. Mi bella. Ella se sienta junto a él en el diván. Tú ya no me amas, ¿eh? ¿No? Ni Osiris estaba tan loco por Isis como yo por ti. Se besan. En el taller de orfebrería. Me encanta. A mí también. Y parece que ahora tendremos competencia para este manjar. ¿Quién? El rey. ¿El rey? Sí, la princesa le pidió a tu madre que preparara uno especialmente para él. Mamá va a volver, ¿verdad? Claro que sí. Solo fue a visitar a la tía Abigail. Ellas se extrañaban mucho, querían charlar. Yo también extraño a la tía Abigail. Lo sé. ¿Y cuándo vuelve? Mañana ya estará aquí. No te preocupes. ¿Y el abuelo por qué está así? Vele a preguntar. Anda. El veterano joyero trabaja concentrado. Papá. Papá, ¿qué pasa? Nada. Es que estaba aquí mirando estas piedras y recordé a la princesa Genutmire. Son sus favoritas. Tenía que ser la princesa. ¿Por qué no le haces un collar a la princesa, abuelo? Sí, puede ser. Pero ahora es hora de dormir, ¿eh, muchachito? Muy pronto la serpiente Apep comenzará a pelear contra el dios Sol. Va a tratar de hundir su barco. ¿El dios Sol? ¿Quién es? Su nombre es Ra. Es como si fuera el rey de todos los dioses. Pero mamá dice que solo existe un dios. ¿Cómo es posible? Es una larga historia. Pero ahora a la cama. Hora de dormir. ¡Eso es! ¡Vámonos! El padre... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Lleva al hijo en brazos y Ur continúa la tarea ensimismado. El burdel más popular de la ciudad es una institución social para la diversión masculina. Allí, un nuevo grupo de mujeres provenientes de pueblos dominados ofrecen sus servicios. Ramsés y Kenny llegan al local. Se acercan a la plataforma sobre la que bellas jóvenes llenas de atributos y vestidas con transparentes velos ondulantes provocan con erótico baile sensual, exhibiendo una danza oriental en la que de forma irresistible se contornean con suaves y sugerentes movimientos al ritmo de la música. Ya vi que me va a gustar. Num y Amalia en casa. Esto no me gusta. No encontré a Jocabed y ella no volvió. ¿Sigues enojada conmigo? No. Solo estoy habituándome a la noticia. ¿Sabes una cosa? Voy para allá para saber qué sucede. Entra Aarón, indignado. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que eres un falso. Mereces que te golpeen la cara. ¡Estás loco, Aarón! Todo este tiempo supiste que mi padre estaba vivo y no dijiste nada de eso. ¡Aarón! ¡Trata de calmarte, por el amor de Dios! ¡No me voy a calmar! ¡Y no siento ningún amor por Dios! ¡Suéltame, Aarón! ¡Y no tengo amor para nadie! Lo que tengo son límites para las cosas, comenzando por mi paciencia. ¡Desgraciado! ¡Cierra la boca y escucha! Si Jocabed y yo no les dijimos la verdad, fue porque eran muy pequeños. ¡Estábamos protegiéndolos! ¡No digas nada! ¡No hay disculpa! Me trataste como un tonto todos estos años. Y vas a pagar. Vas a pagar caro. Se marcha. Traidor. Muy enojado. El matrimonio queda confuso y con un gran sentimiento de culpabilidad. Jocabed con Miriam y Eliseba. Gracias a Dios, ahora estás mejor, mamá. Sí. Creo que fue demasiada emoción. Mi corazón me falló un poco. Tampoco es para menos. Yo sigo impactada. Es un milagro que mi suegro esté vivo. Y que haya logrado volver. No entiendo por qué no vino a hablar directamente con nosotros. ¿Por qué fue a buscar primero a Num? Tal vez se sentía inseguro. Después de tanto tiempo, pudo haber pensado que tu madre se había casado de nuevo y que ya no lo recordaba. Ya parece. Tal vez tengas razón. Pasó tanto tiempo. Pero me hubiera gustado que viniera a buscarme. Muy pronto se van a encontrar. Yo tampoco veo la hora de estar con tu padre. ¿Y Aarón? ¿Dónde se habrá metido? Sí. Estoy preocupada con lo impulsivo que es. No sé de lo que sería capaz. Sí. Apuki. Oh, gran Osiris. Duerme profundamente. Aquel que reina en el mundo de los muertos. Gracias por haber dejado vivir a mi marido. Isis y Bastet. Les pido que lo vuelvan más cariñoso. Más amoroso. Mi adorada Ator. Diosa del amor y la alegría. Cuídalo para que mejore pronto. Judith termina sus oraciones ante un altar con ídolos egipcios. Después prende una varilla y se la ofrenda a los dioses por el beneficio solicitado. Ofrezco este incienso como muestra de mi adoración y respeto. Seguidamente, coloca la fragancia en un recipiente metálico para el sahumerio de materias aromáticas. Agradece y en silencio se dirige hacia la cama en la que descansa su marido, sentándose a su lado, acariciándolo y velando por su recuperación. En el palacio, Gaiji visita a Moisés en su dormitorio. Le sirve una copa con zumo fresco y natural. No debemos comentar con nadie este asunto de Ramsés y la casa de Senet, ¿entendido? De mi boca no saldrá jamás. El hecho es que Ramsés a veces realmente parece un niño o un loco. Imagina si el rey lo descubre. Tratándose de mujeres, todo hombre es un poco niño y un poco loco. De hecho, es una combinación común entre los aventureros. Además de un excelente cocinero, también eres sabio. Qué bondad de su parte, mi príncipe. La verdad, respecto a las mujeres, yo Yo no puedo decir mucho porque... ¿Por qué? Por nada. Olvídalo. Lo voy a olvidar. Pero antes me gustaría decirle una cosa, si me permite. Claro, dime. Cuando existe un deseo fuerte, cuando en la vida queremos algo verdaderamente importante, no es bueno rendirse antes de haber luchado bastante. Era eso. Entiendo. No eres solo un sabio, Gaiji, eres un gran sabio. Se inclina. Moisés brinda la salud del cocinero. En el burdel, Ramsés y Kenny beben y juegan en un tablero de mesa. ¡Gané! ¿Cómo osas ganarle a un príncipe? ¡Hable bajo! Una mujer baila sola, convirtiéndose en el centro de atención del establecimiento. Mira nada más que belleza. El príncipe se levanta, dirigiéndose al escenario para contemplarla de cerca. El aforo del prostíbulo suele estar completo, pues es un punto de encuentro visitado por funcionarios y altos mandatarios. Aunque la clase media también acude a las fiestas que se organizan durante el año. Ramsés bebe contemplando a la mujer y ella le sonríe mientras danza balanceando las caderas. En casa, Abigail y Leila recogen la loza tras la cena. ¿Crees que podrías dormir aquí, así, en una casa tan sencilla, sin ninguna comodidad, después de vivir entre el lujo del palacio? Es muy fácil dejarse cegar por toda esa riqueza. Ahora entiendo mejor a Uri. ¿Sabes, Abigail? Tengo miedo de corromperme como él. De olvidar las historias que nuestro padre nos contaba sobre nuestro pueblo. Tengo miedo de que Bezalel comience a conocer más a los dioses egipcios que a nuestro dios de Abraham. Leila, tienes que ser fuerte. Eres una hebrea. Nunca te olvides de eso. La hermana la toma de la mano. Y ahora vamos a dormir, que ya es tarde. No sé si pueda dormir con Bezalel tan lejos. Lo extraño tanto a Elia. Así que también echas de menos a Uri. Sí. No me había dado cuenta de eso. Sonríe. Ven, ven. Vamos. En casa de Jocabed. Aarón ya tardó demasiado. Nunca había visto a mi hermano tan trastornado. Hasta le faltó el respeto a mi mamá. La noticia fue muy impactante para él. Pero creo que mi hijo tiene razón. Miriam corre a abrir la puerta. Es Noom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Necesito hablar con Aarón. Ay, todavía no ha vuelto. Salió de aquí furioso. Él está furioso conmigo también. Fue a mi casa y me trató muy mal. Aarón está muy enojado. Debemos tener mucha paciencia con él. Sí. ¿Y Amram Noom? Bueno, por lo visto no lograste alcanzarlo. Lo peor es que no. ¿Pero dónde está mi marido? ¿Qué te dijo? ¿Ustedes hablaron? Mucho. Él me contó que solo logró sobrevivir todo este tiempo por la gracia de Dios y por tener el pensamiento volcado hacia ustedes. Calma, mamá. No vayas a tener otro ataque. ¿Pero cuándo vendrá a verme? Él va a volver mañana. En cuanto llegue, vendré para acá a avisarte. Me dijo que no vino directamente para acá porque tenía miedo de encontrarte casada con otro hombre. Imaginen eso. Lo sabía. Imagínate, yo casarme con otro hombre. Pero si le dijiste que no lo olvidé, que no me casé, ¿por qué no vino a verme? ¿Por qué hasta mañana? Calma, Jocabed. Amram no tiene permiso de separarse del resto de los esclavos de la caravana. Tuvo que escaparse para venir aquí y volver antes de que notaran su ausencia. Entiendo. La mujer se contenta. Bueno, para quien ya ha esperado tanto tiempo, un día más. Ya falta poco, Jocabed, para que te reencuentres con tu marido. La luna llena se alza iluminando una noche cálida y espléndida en toda la tierra de Egipto. En la ribera del río acampa la caravana de esclavos. Amram, sentado en el suelo y apartado del conjunto, contempla en solitario el cielo insondable que abraza la tierra con su infinitud, semejante a un remanso de eternidad. Una estrella fugaz cruza el firmamento. Es la suya una melancólica alegría, pues la negrura que con su grandiosidad le espanta y atrae como un abismo, forma parte del mismo universo que cada noche miraba desde regiones lejanas. Aarón entra en el recinto y busca entre los cautivos que charlan acomodados, cenando al calor de las hogueras. Desorientado, observa cada grupo con detenimiento, sin hallar semejanza alguna que le resulte familiar. Camina sin esperanza entre decenas de personas que, distribuidas por el área, no se percatan de su presencia. El hebreo espera que un día sin noche pueda resplandecer en su mundo y, tras conocer la verdad, trata de descubrir el secreto ocultado por su madre, pero teme que el encuentro con un extraño acabe en una desagradable experiencia. La noche pasa de largo, dejando su lugar al día, y el sol despierta entre los cerros aislados que dominan los llanos del oriente, regalando un hermoso amanecer. La ciudad despierta, y con ella los sacerdotes que ya caminan por las calles con los primeros rayos de luz. El palacio contiene su propia capilla, en donde los reyes pueden hacer sus oraciones muy de mañana, evitando desplazamientos al gran templo de la ciudad. Paser acompaña al faraón en una sencilla ceremonia, en la que se realizan libaciones, que consisten en derramar agua como obsequio simbólico a los dioses, quienes desde el origen transformaron el caos de las aguas primitivas en el mundo ordenado de la creación. Es un ritual distintivo en el que Seti ora en el santuario pidiendo protección y prevención de peligros o enfermedades para el reino. El rey presenta diversas ofrendas: incienso, hojas, frutos y maderas exóticas perfumadas que resultan deliciosas para las deidades más significativas, representadas por estatuas con apariencia humana y animal. Los papiros. Uno a uno, el religioso le entrega de entre media docena de manuscritos gráficos que reflejan el exterminio de recién nacidos. El soberano quema la lámina, y mientras una oscura mancha se arrastra por la blancura de la página, la llama anaranjada devora los coloridos dibujos. El fuego convierte cada ilustración en ceniza, y una etapa de la historia es sepultada para siempre. Leila se dispone a regresar al palacio, despidiéndose de su hermana Abigail. Vete en paz. Que Dios te bendiga. Y no olvides nuestra historia, ¿eh? La fe de nuestro pueblo. Dios estará siempre con nosotros mientras nosotros estemos con Él. Pero si lo abandonamos, Él también nos abandonará. Y por favor, dile a Bezalel que lo amo mucho. Descuida, yo le digo. Y quédate tranquila, hermana. Puedo ser una egipcia por fuera, pero aquí adentro hay un corazón hebreo que ama a Dios por sobre todas las cosas. Amén. ¿No irás a ver a nuestros vecinos? Yocabet siempre me pregunta por ti. No tengo tiempo, debo irme. Pero dale mis recuerdos a todos y volveré en cuanto sea posible. Sí, está bien. Yo también tengo que irme al trabajo. Ven paz, hermana. Vámonos. Yocabet despide a los nietos y a su vecino. Cuídense y trabajen mucho. Vayan con Dios. Amén. Vamos, rápido, rápido, rápido, para que no lleguen tarde. Los niños salen de la casa. Señora Yocabet, si quiere puedo traerle más paja para que haga cestos. Se lo agradezco, pero ya tengo suficiente. Tal vez necesite otra cosa. Si es así, yo puedo conseguirlo. Eldad, es usted muy amable, pero me gustaría que se ahorrara sus esfuerzos por agradarme. Preocúpese por dedicarle esos detalles a mujeres disponibles. Yo ya le dije que mi único amor es mi marido. Y ahora, si me permite, tengo mucho que hacer. Abre la puerta, invitándolo a salir. Shalom. Miriam ordeña a una cabra. Shalom. Shalom. Eliseba atiende a su hijo. Dios santo, qué hombre más insistente. Creí que nunca iba a marcharse. Creo que esta vez dejaste las cosas muy claras. Pobre Eldad. Si supiera que está cortejando a una mujer casada. No puedo esperar para ver a mi padre. ¿Creen que se acuerde de mí? Claro, hija, qué tontería. Lo que quiero decir es, ¿creen que me vaya a reconocer? Yo era muy pequeña la última vez que nos vimos. Y Aarón entonces, ¿qué edad tenía? 3 añitos. Pobre de mi marido. Debe de estar tan confundido con todo esto. No hay noticias de Aarón. Paso la noche fuera. Ojalá que no haya hecho ninguna tontería. Aarón necesita tiempo. Pero estoy segura, tengo fe en que pronto se va a dar cuenta de que todo esto es una gran bendición de Dios. Si yo estoy ansiosa por ver a mi padre, me imagino cómo estás. No tienes idea. En la sala del trono, Moisés y Disebek ante el faraón. Le puedo asegurar que el constructor de la obra fue severamente castigado, señor. Fue castigado delante de todos los esclavos. Le aseguro que hubiera preferido morir a ser humillado de esa forma. Hiciste muy bien, Moisés. Por mí, él hubiera sido ejecutado. Pero tú eres el responsable de la obra. Sabes lo que haces. Gracias, soberano. Apuki también fue separado de su cargo por un tiempo, pero pronto volverá al trabajo. Su trabajo me agrada y lo necesito. ¿Y la calidad de la construcción? ¿La verificaste? Sí, todo está perfecto. Los esclavos realizaron un excelente trabajo. Ah, muy bien. Menos mal. ¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué está tardando tanto, Ramsés? Padre e hijo se miran. Está consumiendo sus alimentos matutinos, señor. A esta hora. Él ya debe estar por llegar, soberano. Nefertari y Karoma en el jardín del palacio. Era un perfume delicioso, señora. Hecho con rosas, lilas y un ingrediente especial. Dicen que es tan poderoso que basta con que una mujer lo use para que todos los hombres caigan a sus pies. ¿Y dónde viste esa preciosidad, Karoma? Ah, un comerciante extranjero me lo ofreció, pero era muy caro. Si usted lo quiere, puedo ir a buscarlo. Sí lo quiero. Puedes ir a comprarlo. Está bien. ¡Despacio! ¡Despacio! Ramsés, Bakenmut e Ikeni llegan borrachos. ¿Qué les parecieron? El príncipe no se tiene en pie. ¡Ramsés! ¿Qué significa esto? Nefertari, la bella Nefertari, bellísima. Se tambalea. Pero Nefertari, hoy sí que estás erupta. Por los dioses. ¡Ikeni! Sí, señor. Ayuda a tu soberano. El oficial retira el casco de la cabeza. Usted está deslumbrante. ¡Idiota! Lo abofetea. ¿Cómo osas cortejar a mi dama? Oh, pero... ¿Puedo saber de dónde vienen? El secreto. Ramsés, apestas a bebida barata. ¿Barata? Vimos a muchas mujeres baratas, ¿no es verdad? No. Pero ninguna igual a ti. Mi amor, eres incomparable. Ni Isis puede compararse con tu belleza. Ven, dame un beso. ¡No, Ramsés! ¡Lo tengo! Ella lo empuja. ¡Eso es! ¡Mi amada es brava! ¡Vámonos, Carlos! Lo sujetan. Necesito darme un baño para quitarme esta peste. Las mujeres se enojan. ¡Ay, Carlos! ¡No me hables! La dama se indigna. ¿Qué le pasa? No se preocupen, muchachos. A las mujeres la furia se les quita en la cama. Ahora vamos a llevar a nuestro príncipe a sus aposentos. Muy mal vestidos, se agarran entre los tres para no caerse. Junet peina a Genutmire en su dormitorio. Señora, está bellísima hoy. ¿Te parece? Tienes la piel tan tersa e iluminada. ¿Usó algún producto especial? Sí. ¿Qué? ¿Amor? ¿Amor? Sí, tuve una noche tan maravillosa con mi marido. Creo que eso fue lo que me hizo bien. Hasta me estoy sintiendo un poco más joven. Qué bueno por usted. Deberías intentarlo con tu marido. Llevas casada con Pacer tantos años. De vez en cuando es bueno alimentar la llama de la pasión. En mi caso, esa llama parece más una lamparita que una hoguera. ¿Qué? Dije que qué bueno que ya olvidó todos esos celos. Ah, sí. Cuando una mujer complace a su marido, él no tiene por qué buscar a otra, ¿no es cierto? Junet parece molesta. Al fin llegas. ¿Dónde pasaste la noche? Aarón llega a casa de su madre. Busca a Itamar, nos vamos de aquí. ¿Por qué, hijo? Porque ya lo decidí. Date prisa. Nos vamos a marchar de esta casa. Moisés y el general caminan por un pasillo del palacio. No, hasta ahora nada de Ramsés. Parece que no ha regresado. Se cruzan con las jóvenes doncellas. Buenos días, Nefertari. Parece que no están siendo tan buenos. Tu amigo necesita ayuda. No puede estar en pie. ¿Ramsés? ¿Acaso tienes otro amigo problemático? Vámonos, Karuma. Las damas se retiran. Con permiso. En casa de Jochebed. Te estoy esperando. ¿A dónde iremos, Aarón? ¿Y con un bebé? Esto no tiene el menor sentido. Hijo, cálmate. Los chicos están preocupados preguntando por ti. La madre... Está bien. ...se sienta a su lado. Yo voy a buscar un lugar. Pero en cuanto la encuentre, nos iremos de aquí. Tú deberías dejar de perder el control y tratar de pensar un poco más en las... No quiero hablar. Se levanta y se marcha. Las mujeres permanecen confusas. Leila llega al taller del palacio. Te extrañé, hijo. Un día sin ti es demasiado tiempo para mí. Tenía miedo de que no fueras a volver. ¿Crees que te dejaría aquí? Nunca, nunca, nunca, nunca. ¿Y Abigail cómo está? Está bien. Todos están bien por allá, gracias a Dios. No solo Besalé, te echo de menos. Yo también. ¿En serio? Claro que sí. Tengo que irme. Gaiji me está esperando en la cocina. Ah, nos comimos todo el manjar que preparaste. Estaba delicioso, mamá. Como todo lo que tú haces, por cierto. No exageres. Bueno, entonces, hasta más tarde, hijo. Besa al niño. Adiós. Adiós. Te quiero. Adiós. Y se marcha. Los tres bribones caminan por un corredor interior del palacio, sujetándose mutuamente. Yo no me equivoco nunca. Estoy protegido contra los errores. Oh, es cierto. Yo tampoco. Solo me equivoco cuando... Yo olvidé cuando me equivoco. Llegan Moisés y Disebek. Llegó el bien portado. Moisés, ven, dame un abrazo. Tropieza y cae. Lleven al príncipe a mi cuarto. Y con ustedes dos hablaré después. Sí, señor. Bakenmut erupta. Los soldados se burlan entre sí. Y terminan levantando como pueden a Ramsés del suelo. Tengo que decir algo. Solo hay algo mejor que una mujer en la cama. Que son dos o tres. ¡Tres! ¡O cuatro! ¡O cinco! Se marchan. Con permiso. Moisés y Disebek no pueden creerlo. Sigmund trabaja concentrado en el laboratorio. Entra Junet. ¿Estás solo? Sí, señora. Su marido está con el rey. ¡Qué bueno! ¿Ya tienes mi pócima? El discípulo se dirige a una estantería y agarra un frasco con la valiosa pomada en su interior. Se la ofrece a la dama. ¿Seguro que funcionará? Tanto como de que el dios Ra venció en su lucha contra los enemigos de la oscuridad e iluminó el cielo de Egipto esta mañana. Ay, estoy ansiosa por probarla. No. Calma. Hay que cumplir con todo un ritual para que funcione. Habla, no tengo tiempo que perder. Bien. Usted tiene que usar la crema por la noche. Ponerse la crema antes de dormir en todo el rostro, toda la que quiere en sus arrugas, ¿sí? ¿Arrugas? No, arrugas no. Esas cositas que hacen que parezca un poco mayor. Está bien. Olvídalo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Ah, usted tiene que recitar esta oración mágica a la diosa Hathor. Escribí en este pedazo de papiro todo lo que usted tiene que decir. Esta oración también es de mi autoría. Está bien. Como la crema. Le entrega el pergamino. Perfecto. Voy a hacerlo todo muy bien. Bien. Cuando despierte por la mañana, va a ser 10 años más joven. Palabra de Simut. Esto debe ser un secreto entre nosotros. No quiero que le des esta crema a nadie más. Descuide. No te vas a arrepentir de haberme ayudado. La doncella se marcha veloz. Hablando de eso, señora, ¿podría ayudarme a...? Ya no lo escucha. Bien, lo que debí hacer es ponerle otro ingrediente para hacerla un poco más generosa. El aprendiz continúa con su trabajo. Amalia realiza sus labores en casa. ¿Y entonces? Llega su marido. Estuve esperando hasta ahora. Amram no apareció. Algo debe haberle sucedido. Seguramente no logró despistar a los oficiales. Num abre la puerta. Es Zelofehad. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Me mandaron avisarte que Apuki quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que quiere conmigo? No lo sé. Quiere que vayas a su casa. La pareja queda desconcertada. Espero que no sea algún problema. Prepárate porque debe serlo. Te veo más tarde en el trabajo. Sí. Shalom. Shalom. Shalom. esto? ¿Para qué querrá verte, mi amor? Un hombre muele trigo en el molino público de la calle. Jochabed ovilla una madeja de hilo junto a Miriam y su nuera. Espero que Aarón no insista con esa idea de querer irse de casa. No, mi hermano es arrebatado, impulsivo. Dice cosas sin pensar, pero casi siempre de la boca para afuera. Pero a veces no. Es una pena que Aarón lo haya tomado tan mal. Él tiene razón en estar molesto y sentirse traicionado. Yo entiendo a mi hijo. Pero él está olvidando lo más importante. ¡Nuestro padre está vivo! A mí tampoco me gustó que me hayan ocultado la verdad todo este tiempo. Pero no por eso salí a la calle a pelear con todos. Pero tú conoces a tu hermano. Eliseba pone al niño en la cuna. Ay. Miriam se emociona. Solo de pensar que en cualquier momento mi padre puede entrar por esa puerta con un... ¡Dios mío, yo necesito arreglarme! ¡No puedo presentarme así! ¡Dejar que mi marido me vea así! ¡Ay, no! Se levanta. ¡Deja de reírte y ven a ayudarme! ¡Vamos! En el trigal. No lo sé, Abigail. Creo que no tengo posibilidades con la señora Jochabed. Oye, ya lo dejó muy claro. No quiere nada conmigo. Casi me saca de su casa. Estaba loca porque me fuera. Ten paciencia, Eldad. Ya te lo dije. Ella ha estado sola mucho tiempo. No va a ser así de la noche a la mañana que ella va a aceptar que un hombre se le acerque. Pero yo no puedo competir con los recuerdos que tiene de Amram, ¿me entiendes? Tienes que meterte una cosa en la cabeza, que Amram está muerto. Y tú estás aquí, vivo. Puede ser, pero de que ella habla de ese hombre como si estuviera vivo, eso sí. Ambos atan manojos de paja. ¿Y tu hermana cómo está? Ella fue a visitarme anoche. Está feliz con su hijo. Debe tener una vida muy diferente en el palacio, ¿no? Mucho. Y eso me tiene preocupada. Tuve la impresión de que toda esa riqueza, abundancia, lujo, están seduciendo a Leila poco a poco y ella ni siquiera se ha dado cuenta. ¡Qué absurdo! En el harén. ¿Cómo pueden actuar de forma tan despreciable? Fue repugnante, señora. ¿Qué sucedió? ¿De qué están hablando? ¿Ramsés? Llegó cayéndose de lo borracho que estaba. ¿Ebrio a esta hora de la mañana? ¿De dónde venía? Parece que el príncipe y Kenny y aquel otro, el tal Bakemut, se fueron a divertir fuera de los muros del palacio. Ay, por lo visto encontraron muchas mujeres y mucha cerveza. Ramsés apestaba bebida barata y no se podía poner en pie. ¿Pero salieron de palacio? ¿Para dónde fueron? Imagino que fueron a la casa de Senet. ¿Qué lugar es ese? Una casa de placeres. Dicen que las mujeres que ofrecen sus servicios son lindas, sensuales. ¿Qué hacen lo que otras mujeres no hacen? Sin hablar de la música, de los bailes. ¿Y tú cómo sabes todo eso, mamá? ¿Yo? Hablas como si la conocieras, Junet. Imagínense si yo iría a un lugar como ese. ¿Una noble en la casa de Senet? Sería realmente impensable. Solamente soy una mujer bien informada. Ramsés diciendo que soy el amor de su vida, que me ama con locura. Y pasa la noche al lado de esas cualquieras. Hijita, una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Cómo no, mamá? Me parece absurdo. Querida, así son los hombres. Ellos tienen sus necesidades. ¿Entonces quieres decir que a ti no te importaría que mi padre frecuentara esa casa de Senet? Lo que trato de decir es que eso no impide que Ramsés te ame, Nefertari. En eso estoy de acuerdo con Junet. Naila reflexiona. Los celos solo te van a traer arrugas innecesarias, Nefertari. Mírenme a mí. No soy la primera esposa, pero no me importa. Siempre que reciba atención del soberano de vez en cuando y sea recompensada con joyas. Yo no podría aceptar una cosa como esa. Y no intenten convencerme de que ustedes aceptan algo así. Porque me he cansado de ver las intrigas y los celos entre las esposas del rey Naila. Sí, y solo ha habido más problemas porque la reina tuya intercede antes de que las cosas se agranden. Y es exactamente así. ¿Cómo tendrás que comportarte cuando seas la primera esposa de Ramsés, mi vida? Por el momento no me emociona nada, mamá, ser la primera, ni la segunda, y mucho menos la tercera esposa de ningún hombre. Por mí, Ramsés puede hacer lo que le plazca con su vida. Si él quiere continuar actuando de manera deplorable, llega es su problema. Tuya. ¿Qué estás diciendo de mi hijo, Nefertari? Ella no estaba diciendo nada malo, señor. Responde. Perdón, señora. Solo estaba comentando que su hijo hizo algo indigno de su posición. ¿Cómo te atreves a criticar a mi hijo? Ramsés fue a la casa de Senet y volvió ebrio esta mañana. La reina se asombra. ¿Qué dices? Jochabed se acicala en casa, ayudada por su hija y Eliseba. Entran Num y Amalia. Las tres mujeres Shalom. Corren a recibirlos. Esperaban a un tercer visitante, pero... ¿Dónde está? No lo sé. Él no apareció. Pero Amram no te había dicho que vendría Num. Sí, me lo dijo. Amram también está ansioso por verte, Yocabed. Pero no siempre es fácil escapar de la vigilancia de los constructores. Yo no sé cómo lo logró las otras veces. Espero que mi padre no haya tenido problemas por tratar de venir. Dios quiera que no. Bueno, tengo que irme. Debo resolver un asunto antes de trabajar. ¿Crees que lo encuentres por allá? Es posible. Se acerca desesperada. Tráelo conmigo, Num. Num. Te lo ruego. La toma de las manos. Ya no puedo esperar. Lo sé. Y la besa en el torso. Shalom. Shalom. Shalom. Besa a la esposa. Shalom. Y se marcha. Yocabed, Miriam, Amalia y Eliseba quedan en casa. El amor entre ustedes es tan bonito, suegra. Ya pasó tanto tiempo. Yo aún lo amo. Como si no hubiera pasado un solo día. La hija abraza a la madre conmovida. Lejos de allí, los nuevos esclavos entran en la obra. Zelofejad y Aarón miran desde el andamio. ¡Alto! ¡Atención! Es la gente del Alto Egipto. ¡Silencio! Todos ustedes, los antiguos y los que acaban de llegar, van a trabajar en la construcción del nuevo templo. El templo de Osiris, en la otra margen del Nilo. Por lo tanto, prepárense para un trabajo pesado. Como si trabajar pesado fuera una novedad. Aarón trata de identificar a su padre de entre los recién llegados, aún sin tener ni una sola pista. Percibe que alguien lo vigila a sus espaldas. De inmediato, se voltea y descubre a un hombre alto, delgado, barbado y con el cabello largo, observándolo en silencio. Fin del capítulo 23.